Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 22 de abril. El delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, ha felicitado en rueda de prensa a la comunidad educativa ubriqueña por el ejemplo de cooperación y convivencia que supone la celebración de Tarde de Juegos, actividad que tenía lugar ayer en las instalaciones del IES Maestro Francisco Fatou. El delegado se desplazaba hasta nuestra localidad, invitado por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la cual tenía especial interés en que el responsable provincial de Educación conociera de primera mano el trabajo que se realiza a través del proyecto Ubrique Blanco de Paz. Junto a la inspectora provincial de Educación, Isabel Armada, el delegado ha visitado todos los talleres de Tarde de Juegos, a través de los cuales se fomenta el espíritu de equipo, la solidaridad y la colaboración. Belizón ha agradecido el esfuerzo organizativo que ha hecho posible el que alumnos y familias disfruten de actividades al aire libre, en un ambiente de convivencia muy positivo y donde los pequeños se han olvidado durante al menos 3 horas de los juegos relacionados con las nuevas tecnologías. La alcaldesa de Ubrique cerraba la visita regalando al delegado un ejemplar del libro El Habla de Ubrique, de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. El motivo de convocaros era que compartierais con nosotros las reflexiones que tanto el Ayuntamiento como la Delegación de Educación quieren compartir con el resto del municipio de Ubrique, ¿no? Todo tiene un inicio y ese inicio lo marca con la visita el Delegado Territorial de Educación, donde se le planteó por parte del Ayuntamiento las demandas y necesidades de los centros educativos y donde quisimos en aquella visita aprovechar también para transmitirle aquellos valores que entendemos que en Ubrique se están trabajando y bien. Y bien, gracias a los equipos directivos, a los docentes de los centros educativos que han hecho piña y están coordinados y colaborando conjuntamente en un proyecto que es Ubrique Blanco de Paz. Y le transmitimos en aquella visita al delegado que nos gustaría contar con su visita en el día de hoy, en la tarde de juego, que es una de las actividades que resalta y visualiza mejor toda esa colaboración. Y él nos dijo que iba a venir y aquí está, cumpliendo su palabra, y eso hay que agradecerlo hoy día. Porque que venga una tarde, un jueves a Ubrique para estar con nosotros, con los distintos directores, con la coordinadora del proyecto, pues compartiendo las experiencias y que conociera de primera mano pues todo lo que se mueve en Ubrique en la tarde de juego dentro de Ubrique Blanco de Paz, pues para nosotros es una satisfacción. Entonces, desde el Ayuntamiento, agradecer que cumpla la palabra, que se nota que es un hombre y una persona de compromiso y que aquí seguiremos trabajando, pero que hoy especialmente estamos contentos que haya podido tener un contacto ameno, también fluido, con los distintos directores de los centros, con toda la implicación, porque al final se implica aquí toda la comunidad educativa, AMPA, directores, profesores. Pero también le decíamos y le explicábamos que se implica toda la sociedad ubriqueña. Tenemos la participación de la ONG, todo lo que es el voluntario, definitiva. Se paraliza una tarde en Ubrique todas las actividades para que los niños de Ubrique, nuestros alumnos y alumnas, visualicen también esa necesaria colaboración de todos y disfruten y pasen un rato fantástico. Así que sin más, agradecerle a la acogida por la parte que le toca a todo el mundo y a la visita al delegado territorial. Y ya creo que me extendí hasta demasiado. Le doy la palabra. Todo lo contrario, al revés, soy yo el agradecido, ¿eh? De verdad que sí, de verdad, Isabel, alcaldesa, estoy muy, muy, muy agradecido. A María del Mar, la coordinadora del proyecto, y agradecido porque he comprobado una vez más cómo funcionamos, y funcionamos bien, no, maravillosamente bien. Que esté aquí toda la comunidad educativa del pueblo de Ubrique, todos, sin dejar a nadie en su casa, todos los padres y las madres de todos los centros educativos, el profesorado de todos los centros educativos, la alcaldesa, el ayuntamiento, que estén las ONG, que esté, vamos, todo el entramado social de Ubrique, aquí, en este recinto, tan lleno de alegría, tan lleno de convivencia en paz y tan lleno de colaboración comprometida, eso es motivo de quedarse aquí 5 horas más. Me llevo este testigo que me lo ha regalado Pepe, este testigo como que he sido animador, pero en realidad yo no he sido animador, he sido animado, yo he estado animado con lo que ha ocurrido aquí. Muchas gracias María del Mar por el trabajo, es un trabajo duro, ¿eh? Hay que estar durante un año prácticamente preparando esto de manera totalmente voluntaria y altruista. Aquí no hay ni siquiera un certificado, que le decía yo a María del Mar, ni un certificado siquiera de esta actividad. Y bueno, que aquí esté ahora mismo, alcaldesa, todos los maestros y maestras de Ubrique, con los niños, con las niñas, con los padres, con las madres, en este rato tan grande, que llevamos ya aquí 3 horas y parece que llevamos un minuto nada más, y con esta convivencia tan maravillosa, más feliz que unas Pascuas. De verdad que sí, que me voy feliz. Además, lo decía, cada stand que íbamos viendo decía, qué bonito, qué interesante, qué gracioso. Todo me ha encantado, no hay nada que no me haya encantado. Y sobre todo, unos comportamientos exquisitos. No me he encontrado, y se lo decía a la alcaldesa, a ningún joven con el móvil en la mano. Eso significa que había una atención exclusiva a lo que estaban haciendo. Eso hemos conseguido vencer por 3 horas a la tecnología y a la adicción a los móviles. Así que, más que eso no se puede pedir. Felicidades, alcaldesa, por lo que tiene, por la comunidad educativa que tiene en el pueblo. Felicidades, concejala Isabel de Educación, también. Y, por supuesto, felicidades y enhorabuena a María del Mar y a todos los directores y directoras. Aquí Pepe, Fernando está aquí, Carlos también. Y me falta, bueno, Serafín también está allí atrás, y a nuestra inspectora Isabel. Gracias a todos, porque el trabajo ha sido y es maravilloso. Por otro lado, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Mila Gordillo, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Josefa Moreno, también visitaban ayer nuestra localidad para participar en el IES Maestro Francisco Fatou en la presentación de la campaña El Amor No Se Mide, a través de la cual se pretende prevenir la violencia de género entre jóvenes y adolescentes. Los talleres se van a desarrollar en todos los institutos ubriqueños, haciéndoles llegar a los jóvenes las claves para saber identificar los roles existentes que pueden llevar a una pareja a la violencia. En esta campaña se hace especial referencia a las exigencias de control que se producen dentro de las relaciones no basadas en la igualdad, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales y los móviles. En este sentido, la campaña trabaja en la prevención de la violencia de género, fundamentalmente a través de las redes sociales, donde están surgiendo nuevos riesgos y nuevas manifestaciones del maltrato. Hoy es para informar al municipio de Ubrique que nos acompañan tanto la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia como la del Instituto Andaluz de la Mujer, porque creemos que es muy importante ese respaldo institucional hacia campañas dirigidas a los jóvenes para la prevención de la violencia de género. Creo que ellas van a destacar los objetivos de esta campaña y las bondades, y yo desde el Ayuntamiento, desde luego, quiero agradecer a las dos coordinadoras en la provincia de la Junta de Andalucía que hayan hecho hueco en la agenda para venir a acompañarnos en la presentación del taller hoy en el Francisco Fatou. Agradecer también por parte del Ayuntamiento la acogida que ha tenido los distintos institutos de secundaria, que es verdad que todos los orientadores de estos centros han estado en colaboración, especialmente con el técnico de juventud, para que el desarrollo sea el mejor posible y los alumnos, por tanto, puedan adquirir también esa información que facilite la formación y la prevención de actitudes machistas, y por tanto, pues felicitar un poco tanto a la Junta de Andalucía por esta fantástica iniciativa como a los propios centros por la difusión que tiene y al técnico de juventud por el trabajo que supone. Así que yo, sin nada más, agradecer de nuevo su presencia y bienvenidas a Ubrique. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. La verdad que el agradecimiento es mutuo, ¿no? La predisposición que siempre, con la que siempre contamos con el Ayuntamiento de Ubrique y sobre todo con su alcaldesa y con su equipo de gobierno, cada vez que queremos poner en marcha cualquier tipo de iniciativa, pues la verdad que es de agradecer. Y en este caso, pues lo que venimos es a ver cómo se está realizando una campaña que se está llevando a cabo conjuntamente desde el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud con los jóvenes, que se llama El Amor No Se Mide, que ahora también explicará un poquito más la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en qué consiste especialmente, pero que con lo que queremos en definitiva es precisamente lo que dice la campaña, explicarle a los jóvenes a través de distintos talleres en colaboración con los ayuntamientos y con los institutos que el amor no se mide, ¿no? Que no por tener más control sobre la pareja significa que eso sea un amor de mayor calidad, sino que es todo lo contrario, ¿no? Que si es amor no se tiene por qué medir y no se tiene que tener ese tipo de controles. Y al mismo tiempo me gustaría felicitar desde aquí al Ayuntamiento de Ubrique por la predisposición que tiene y por el trabajo que realiza en pro de la juventud de su municipio. Tuvimos un contacto con el Ayuntamiento el otro día, que estuvo aquí el director general, y está trabajando distintas políticas en colaboración con todas las administraciones para intentar mejorar la calidad de vida y cubrir las necesidades de los jóvenes de su municipio. Le dijimos que nos va a tener a su disposición y agradecemos que en el día de hoy pues nos haya acogido de esta manera y que podamos seguir trabajando en definitiva no solo para los jóvenes, como decimos en muchas ocasiones, sino con los jóvenes, ¿no? Lo que hacemos en la mañana de hoy es trabajar con ellos desde la concienciación, que es muy importante, y lo que queremos con esto, y también anunciamos recientemente que vamos a trabajar con el Instituto Andaluz de las Mujeres, pero también muy especialmente desde el Instituto Andaluz de la Juventud, en políticas preventivas contra la violencia de género y contra cualquier tipo de actitud homofóbica, porque creemos que lo tenemos que hacer también con los jóvenes, y queremos trabajarlo desde ahí, porque entendemos que cualquier gesto, por pequeño que sea, en este sentido no es insignificante, y desde el Instituto Andaluz de la Juventud también queremos poner nuestro granito de arena. De ahí que estemos en estrecha colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. Esperamos no solo realizar este tipo de campaña en conjunta, sino que nuestra colaboración y nuestra línea de trabajo sea más estrecha aún si cabe. Y gracias a los medios de comunicación por atendernos. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a Isabel. Me parece muy importante, y creo que debemos de destacar, que contar con responsables políticas, en este caso, que tengan en su primera línea de agenda temas tan importantes como es la mujer, la juventud o la violencia de género, creo que dice mucho en positivo para este equipo de gobierno. Deciros que el objetivo principal de la Junta de Andalucía, evidentemente, es trabajar los 365 días del año, no solamente en materia de igualdad, sino también en materia de violencia de género. Vemos que hoy por hoy, haciendo un análisis y viendo un poco la situación actual en la que nos encontramos que cada vez son más las chicas jóvenes y los chicos que, digamos, están llevando a cabo situaciones de violencia de género, y hasta el punto que casi se está normalizando. Ahí creemos que debemos trabajar muchísimo con temas de coeducación, como este tipo de campaña, personándonos en los propios institutos, tanto con los propios técnicos de los centros de juventud como con las propias técnicas de los centros municipales de información a la mujer, que los cuales también tienen aquí un día a la semana, donde Isabel también está muy involucrada, y también tienen esa posibilidad de acercar todos los recursos que tiene la propia Junta y el propio Instituto Andaluz de la Mujer aquí, a la mujer de aquí de Ubrique. Por lo tanto, creemos que con estas campañas debemos de trabajar con la adolescencia, debemos de ver que como hay muchas situaciones que ellos llegan a normalizar, como los mitos románticos, como cuando piensan que el amor lo puede todo o que los celos es una prueba de amor. Creemos que todo eso tenemos que ir a trabajarlo en las aulas, con los alumnos, para poner fin, evidentemente, a esta, digamos, lacra social, porque no podemos llamarla de otra manera, como es la violencia de género, y que viendo los datos de la provincia vemos que cada vez son más. Estamos formando también a muchísimos profesionales de aquí, de la Sierra Gaditana, con un proyecto piloto que, digamos, es un plan de choque que se ha puesto aquí en la Sierra, donde hemos llegado a formar tanto a los profesionales de la sanidad, a los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los de los propios centros de salud, y también, evidentemente, a aquellos que están en el tema social, digamos, a los trabajadores sociales y demás. ¿Por qué? Porque necesitamos darles las herramientas para que ellos puedan detectar cuando hay chicas adolescentes que están sufriendo este tipo de, digamos, de violencia de género, donde hoy por hoy se nos controla muchísimo a través de las redes sociales. El machismo es muy inteligente, cada vez se va camuflando un poco más y se va adaptando a las nuevas eras. Por lo tanto, nos encontramos que se nos controla ahora a través de cuántas veces estamos conectadas en el WhatsApp, cuántos amigos podemos tener a través del Facebook, y muchísimas veces en qué ubicación estamos, para dar como una señal de dónde estamos, que estamos aquí con nuestras amigas o en algún sitio, y siempre hay que trabajarlo muchísimo. La violencia de género no tiene edad, no tiene clase social, no tiene barrio, ni tiene nivel de formación. Ya en la agenda del fin de semana destacan numerosas citas culturales en nuestra localidad. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con motivo del Día del Libro, ha organizado para esta tarde, a partir de las 5, una sesión de cuentacuentos gracias a la colaboración de la Asociación Camenae. Será en el centro de la Avenida de España. A todos los niños que asistan se les entregará un marcapáginas conmemorativo. La actividad se va a completar con la colocación de stands de exposición y venta de libros por parte de las librerías y papelerías de la localidad. Ambas actividades se van a desarrollar desde las 5 en la Avenida de España. También hoy la Escuela Municipal de Música celebra esta tarde el primer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, a partir de las 6 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Este evento cuenta con los patrocinios de la Delegación de Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique, la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, la Tienda de Instrumentos Musicales Via Music y la empresa local de marroquinería Pielfort. También hoy viernes a las 8 se inaugura en el convento de Capuchinos la primera exposición de bonsáis Villa de Ubrique. Durante el fin de semana quedarán expuestos alrededor de 45 ejemplares de 20 especies distintas. La muestra está organizada por los ubriqueños Manuel Olmedo, Miguel Carrasco y Jesús Benítez, y cuenta con la colaboración del colectivo Amigos Adictos al Bonsái de Chipiona y de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Asimismo, la Peña Flamenca de Ubrique continúa esta noche con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita, van a participar al cante Manuel Jiménez y al baile Noelia Ortega y María Fátima Fernández. Ya en la jornada de mañana sábado, la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca va a celebrar en el trasvase una concentración de caballos Villa de Ubrique. La concentración de caballistas tendrá lugar a las 11:30 de la mañana en la antigua Plaza de Toros. La organización invitará a todos los asistentes a una degustación de arroz y además instalará servicio de bar a beneficio de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Y por último, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz ha organizado para el domingo 24 de abril una charla educativa sobre el Plan Integral de Diabetes. Para ello se va a contar con la participación de la doctora Isabel Camacho. La charla dará comienzo a las 11 de la mañana en el IES Maestro Francisco Fatou. Son las citas que destacan en nuestra localidad durante este fin de semana. Gracias por su atención y buenas tardes.